música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en el centro de la ciudad, viendo cómo las pinches cerdos pasan por aquí enfrente, revisando los negocios, los ojetes. Pero bueno, no venimos a ver a cerdos caminar, porque ya sabemos el tipo de calaña que son. Pues hoy estamos aquí justamente frente a la estatua de Sor Juana y Inés de la Cruz. Estamos aquí en la calle de San Jerónimo, una calle muy bonita, muy fresca en las mañanas. Los pajarillos nos cantan, así como en las mañanitas. Y presentamos a un proyecto que a mí en lo personal me agrada, me gusta mucho, que ya he tenido como dos o tres oportunidades de escucharlo, tanto solista como en grupo. Y pues la verdad me parece una cosa que vale la pena presentar. Pero como aquí nosotros no presentamos, sino que los artistas se presentan por sí solos, entonces me gustaría que dijeras tu nombre, cómo te llamas, y bueno, y que saludaras también a nuestro pueblo que nos está escuchando en esta ocasión. Hola, buenos días, tardes, días. Pues mi nombre es Marcos Cadena y soy... pues hago canciones y pues a eso me dedico prácticamente, a tocar, a hacer rolas y a la música, a musicar, a eso me dedico, sí, a hacer rolas, pues. Bueno, pues estamos aquí con Marcos Cadena, la verdad, un personaje bien chido, a toda madre, y bueno, como siempre, entramos con una rola, Marcos. Órale. Y Marcos con K, no con C, Marcos con K. Sí. ¿Con qué rola nos vas a deleitar en este momento para que el pueblo escuche de viva voz ya tu trabajo autoral? Esta canción es una canción de amor, porque casi no hay de amor. Entonces hay que hacerla, porque para que no se olvide. Va. Música híbrida. Que se esfume la espera, que la hoja de paciencia caiga cuando muera el sol, que la luna se quede despierta, dando vida a la noche, luz de nuestra habitación. Que esta vez el deseo haga a un lado el pudor. Las palabras no cuadran, se pierden en un rincón. Por eso cuando el deseo se apodera los dos, y el torrente de amor moldea el encuentro, seremos náufragos de este caudal de movimientos. Música. La brújula de tu cuerpo arrodilla mi reloj, dueña del barro universo que hace vida enrededor. Por eso cuando el deseo se apodera de los dos. Y el torrente de amor molde el encuentro. Seremos náufragos de este caudal. Sobre el atento silencio, el compás de respiración, gritos al aire, un fulgor intenso, fuerza indomable, el huracán de encantamiento. De encantamiento. Música híbrida. Pues esto ha sido Marcos Cadena. Y Marcos Cadena, en esta ocasión que te escuché en una noche, decías que no hay canciones de amor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esa determinación? A ver, como que rompes el corazón a todos nosotros, a ver. No, pues en realidad más bien es un sarcasmo. Este pedo de la trova y del cantautor está lleno de canciones de amor y más amor y de desamor también, para variarle un poquito. Y ya casi ya no se componen cosas de lo real, ¿no? Anteriormente, pues yo creo que estamos muy influenciados por la onda de varios cantautores, que no sé si mencionar su nombre, que prácticamente son como la vanguardia de la trova mexicana. Y pues ya ahorita no es más que eso es lo que vende, lo que se escucha, lo que el estigma incluso del que está con una guitarra parado caminando por la calle o en un escenario con una guitarra, ya es así como, ay güey, ahí viene Arjona o ahí viene Oseransky, etcétera, ¿no? Todos esos íconos de la canción de la trova en México. Y pues bueno, eso yo creo que también, pues a eso me refiero, pues con, en realidad estamos saturadísimos de canciones de amor y de desamor y hay más cosas, ¿no? O sea, y aparte ni siquiera es abordado de una buena manera, porque también hay canciones de amor que tienen una poesía muy bella o que, pues abordadas de un sentido distinto, ¿no? Ya no como lo que pega o lo comercial o lo de siempre, a eso me refiero. ¿Tú sigues creyendo en el amor, Marco? Claro, yo creo que más bien esa otra parte del amor es la que me refiero, que el amor entre la humanidad, o sea, no solo de pareja, sino de entre el amor de familia o el amor que sientes hacia la ciudad o hacia el entorno, hacia el cielo, la madre tierra, todo ese cotorreo, pues es amor, ¿no? O sea, más bien el ser humano se salva si es que tiene en su cabeza amor, ¿no? En su cuerpo, en su ser, en todo. Entonces yo creo que ahí está como la salvación de la humanidad, pues, en sí. Ajá. Ahora hablabas de la vanguardia de estos autores, pero ¿son vanguardia porque venden? ¿Son vanguardia porque venden? Pues eso es lo que más escucha, ¿no? Entonces yo creo que ellos son, no sé si la vanguardia, pero los representantes de la canción en México en cuanto a trova, y pues le dan la madre a todo el movimiento que viene desde abajo con propuesta y que sí tiene algo que decir. Y no solamente te amo y te quiero y ya, ¿no? O sea, ya están hasta clichés también que ya no tienen ningún sentido, ya no carecen de fondo, pues ya te extraño, me haces falta, te necesito, te amo, todas esas cosas, pues ya no tienen un sentido real, ¿no? A eso sí, es lo que yo pienso. Pues de hecho, los lugares donde se toca la trova o la nueva trova, como que se ha romantizado, ¿no? O sea, como que ha perdido este empuje social o esta crítica social, y ya no digamos de protesta, sino simplemente como hacer una descripción social de todas estas injusticias que hay, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Si has caído en este tipo de bares un tanto soft, ligeros y románticos? Sí, pues constantemente, ¿no? O sea, más bien ya la gente lo que espera es que le canta ese tipo de canciones. Y ya, bueno, ya actualmente lo que me ha pasado ahorita, anteriormente, hace unos 4 o 5 años, todavía la gente escuchaba un poquito, ¿no? Y decía, a ver, este güey, que es su guitarra y así. Pero ahorita ya, al menos la juventud sí le vale súper verga y sí te dicen, ay, güey, tócate una de Bumburi y así te está castre y castre. Y está chido, pues, o sea, a fin de cuentas es lo que les da, ¿no? Pero, o sea, lo que es, pues ahora sí lo que están acostumbrados a ver, o así, un güey con guitarra que toque los covers de siempre y etcétera. Entonces, sí he caído en todo ese tipo de, de bares ahí romanticones, pues es ahora sí que lo que nos toca, los escenarios donde nos está tocando, y pues ni modo, ¿no? Ya anteriormente había muchas peñas, anteriormente, pues hace unos 30 años, ¿no? Donde los cantautores sí tenían su espacio y la gente iba a verlos, ¿no? Ahorita ya no hay nada. Ahorita ya, si acaso sobreviven por ahí 2-3 cafecillos y pues tampoco, o sea, no hay remuneración a menos que tú pongas un cover y que la gente vaya y vaya tu familia, ¿no? O sea, y en parte también esa no profesionalización, pues la culpa la tenemos nosotros como artistas también, porque a veces ni siquiera tengo compañeros o incluso a mí me ha pasado anteriormente, pues ni siquiera ensayas para tu toquín o ni siquiera ofreces algo, sino solo tocas canciones y pareciera que el público también tiene la obligación de escucharte. Entonces sí es una parte de ambos lados, ¿no? El público que ya no, pues que ya no quiere, o sea, ya no lo va a sorprender un güey con guitarra, y el güey con guitarra que también ya no quiere profesionalizar su chamba, ¿no? Entonces ahí está, creo. Bueno, al menos a mí me ha tocado eso. Sí. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Tienes sí. ¿Con qué otra rola? También hay que decir que estamos totalmente en vivo, bueno, grabando en vivo. Entonces, porque efectivamente Marcos Cadena no tiene demo, pero sí tiene una guitarra y tiene una voz. Y pues lamentablemente no pudimos grabarlo con otro elemento que era un teclado, ya no vino el compa. Pero bueno, le mandamos también un saludo, ¿cómo se llama? El Dylan. El dealer, sí. Pues ahí está. ¿Y con qué rola nos vas a, vamos a continuar en esta entrevista, Marco? Pues vámonos con algo. Pues voy a tocar la rola más reciente que tengo, que se llama La Cita. Y es un encuentro en el metro. Igual es una rola de amor, pero pues con otro sentido, con algo mucho más terrenal, ¿no? Sin tanta jalada, sin caer en los clichés, o al menos eso pretendo. Y si caí, pues ya, discúlpenme. Ahí va. Música híbrida. Ya es la cita y ninguno de los dos se percató del caos. La contaminación no van en sintonía con la mañana gris se cubre a la ciudad en su prisa y su prisión. Por eso son valientes al no ir a trabajar, se decidieron ver debajo del reloj en el andén el ruido y la indiferencia tal, pero eso qué más da si palpita el corazón que late con tal fuerza que ignora la distancia y la razón. Los dos a bordo del misterio y esa cuarta dimensión en un bello salto suicida. Así los cuervos tienen menos chance, menos víctimas, al menos por este día. Dos corazones prófugos de la realidad. A su paso van iluminando la ciudad. Al abrirse las puertas del vagón la vio bajar del tren. Música. Y un desastre emocional, un cataclismo, un boom recorre su interior y es que los nervios ya tomaron el control. Y llegaron al túnel estelar donde los cobijó la noche artificial y tras jueguillos tontos ninguno se soltó, pues muy cerquita están y un beso apareció, con ello un hormigueo detuvo el tiempo y nadie lo notó, nadie lo notó. Los dos a bordo del misterio y esa cuarta dimensión en un bello salto suicida. Así los cuervos tienen menos chance, menos víctimas, al menos por este día. Dos corazones prófugos de la realidad. A su paso van desmoronando la ciudad. Y es que ellos son el caprichoso motor que hace girar al mundo. No, no, no, no, no, no, no. Que hace girar al mundo. No, no, no. Que hace girar al mundo. Música híbrida. Bueno, pues recuerden que estamos en Música Híbrida, estamos con Marcos Cadena, y pues parece como una canción para mí, ¿no? Hoy que nos quedamos de ver en el metro. No, no es cierto. ¿Desde cuándo Marcos Cadena se le ocurre tocar la guitarra? A ver, cuéntame esa historia oscura. ¿Desde cuándo? Pues en la secundaria un maestro daba clases. En la secundaria, pero y nos invitó a todos los salones, o sea, pasó a cada uno de los salones en la secundaria y nadie lo peló, es que era un maestro que nadie quería y entonces, pues nadie le cayó a sus clases y entonces ya lo vimos ahí como tristeando mi amigo y yo, y fue más como por lástima porque dijimos, ah, ese profe es bien chido y pues nadie le cae a las clases de guitarra. Y un amigo me dijo, que es el Chanfle, me dijo, oye, ¿qué tranza? Pues vamos, tú tienes guitarra en tu casa, ¿no? Digo, sí, dice, pues yo también, pues vamos a venir aquí con el profe, igual está chido, ¿no? Ah, pues órale. Y pues sí, de volada, en 4 o 5 clases agarré la onda. Yo sin saber pues que tenía esa facilidad para tocar. Y pues estuvo chido, o sea, ya a partir de ahí ya ni siquiera entraba a las clases cuando tocaba. O sea, de estar toque y toque y toque, ya ni hacía mi tarea tampoco. Y así pasó también la prepa, o sea, más bien fue más como por cotorreo, más por... pues desarrollando también ese nivel como creativo, imaginativo. Ya estaba clavado en la trova, ¿no? Y prácticamente cuando agarré la guitarra, o sea, la agarré y todo, pero en ese trance cuando estaba en la secundaria, pues estaba de moda Nicho Hinojosa y fue el parteaguas, porque yo lo escuché y dije, órale, yo quiero, o sea, me gustaría sonar así, ¿no? Y entonces pues ya, también satanizo al Nicho, pero pues quiero decir que sí me salvó la vida ese güey también. Y pues ya a partir de ahí, después Delgadillo, etc, Seransky y todos ellos. Y ya hasta que llegué por una página anteriormente que se llamaba Trovadictos, o no sé si todavía exista, pues a todos los demás, ¿no? Al Hueso y a los que pues prácticamente ahorita están igual en esto de la canción y que admiro muchísimo, ¿no? Sí, a todos esos compas. Ahora que tocas esta parte de del maestro, pues se me viene la idea de la educación en música a nivel secundaria o a nivel elemental. ¿Tú qué opinas? De repente pareciera que a los chavos no les agrada y les vale un poco la música o el teatro porque piensan que nada más es como para echar desmadre, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso y cuáles fueron tus experiencias o de lo que recuerdes ahí con todos tus contemporáneos, con todos tus compañeros de secundaria? Sí. Pues sí, prácticamente, pues, y no es solo eso, ¿no? O sea, no solo desde morrito, pues, los profesores, pues, poco saben de arte, al menos en las escuelas del Estado de México estamos muy mal, o sea, yo soy del Estado de México, y pues, prácticamente son puros compadres los que están ahí, ¿no? Al menos en la secundaria que me tocó, sí es así como, tengo un conocido que da clases de tal cosa y vale... No importa si tiene el título, ¿no? Si lo tiene, si es buen profesor o no, no interesa eso, ¿no? Y por otro lado, la parte del arte, pues, siempre está estigmatizada por eso, ¿no? Es que no es un trabajo real o no está dentro de lo convencional, pues, lo que la forma de vivir, el modo de vida. Y pues también, yo también sufrí ese bullying con mis papás, ¿no? Así de, no, te vas a morir de hambre, no, bla, bla, bla, bla, bla. Todo eso que los papás siempre... pues porque se preocupa, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues ya ahorita que yo ya asumo mi persona y que digo, bueno, soy tal, pues ya no puedo defraudarme a mí, ¿no? Ya no puedo estar, pues pensando en satisfacer al otro, pues, porque a fin de cuentas yo creo que el arte va por muy encima de todo, incluso de... pues es que el arte te enseña a vivir, pues, o sea, yo sí le echo porras al arte y un chiquitibum bombita. ¿Y en qué momento? ¿Cuándo fue cuando hiciste tu primera rola? Cuando hice mi primera rola, ¿O de qué hablas en tu primera rola? A ver. Ajá, mi primera rola la hice como a los 16. Y pues fue así para mi novia en ese momento, ¿no? Y estaba muy feliz porque pues era mi primer novia. Entonces, pues así habla como de amor y así. Y pues metáforas. Ay, fíjate, está bien chistoso porque la trova pues tiene muchos igual clichés de intelectualidad, ¿no? Entonces yo hacía metáforas que incluso ni yo entendía, ¿no? Y entonces, pero sonaba chido. O palabras que yo también decía, ah, pues esta... Más o menos como que sé qué quiere decir esto, ya viene el diccionario qué quiere decir esto, y la metí aunque no cupiera, ¿no? O sea, y pues, o sea, es por ese pues barniz que le ponen así de intelectualidad a las canciones de trova, ¿no? Y pues en parte, pues ya ahorita me doy cuenta y pues me da risa, pero pues, está chido, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿con qué rola nos vas a complacer en este momento? A ver, ¿qué otra rola tienes por ahí para todos nosotros, todas nosotras? Pues vamos con una, algo, no sé, vamos con un funky, porque, pues sí, es, creo que el funky es lo que más me late, todavía no lo toco como quisiera, pero me falta mucho estudio musical, pero me late un chingo, eso sí. ¿Cómo se llama? Se llama Comunicando y va para... Pues prácticamente la compuse cuando me di cuenta por dónde iba este pedo de los cantautores que normalmente componen nada más para atraer chicas o para la fama o todo ese pedo. Y yo encontré mi camino. Esta rola yo la hice cuando tenía 21 años. Ahorita tengo 25. Pues ya encontré mi camino en esa pinche canción y está chido. Ahí va, a los 21, cuando todavía quería proponer y cambiar el mundo, ¿no? Ahí va. Música. Comunicando, comprometido, sobre todo con el organismo vivo. Rompecabezas semiarmado, como público llamado, un conjunto complicado, sí. Ideas sobrevolando sobre la cabeza de unos cuantos. Me creas y te digo que la sociedad nos dice que debemos hacer algo, que ya es hora de bajarte de esa nube. Rompe el cómodo colchón que sostiene los aplausos. Ofrécele algo al canto que te ha dado demasiado. Porque prefiero mil veces este camino empedrado, con paso fuerte y armado y con la intención de aportar algo, sí. Porque prefiero mil veces este camino empedrado, con paso fuerte y armado y con la intención de aportar algo, sí. Amenazado por artefactos, obligándome a firmar el acuerdo de un escenario, el intercambio de amplitud, oídos y tu tiempo para cantar disparos con la frente en alto, palabras en escena, apretando tu conciencia. No es malo componer de amor, lo importante es salir del confort. Si andas buscando aplausos, te los doy. Toma, sigue jugando al cantautor, ofrécele algo al canto que te ha dado demasiado. Porque prefiero un millón de veces te camino empedrado, con paso fuerte y armado y con la intención de aportar algo, sí. Porque prefiero mil veces este camino empedrado, con paso fuerte y armado y con la intención de aportar algo, sí. Que el artista no se sienta más que humano, no, no es ningún dios, no, no es ningún ser sagrado. Es un gusano si te dice hermano y no te da la mano, si te mira con desprecio desde arriba abajo. En este oficio, si llevas en la frente el signo del billete, ay, mira qué pena, en cualquier otra cosa entretente, consíguelo moviendo tus caderas. Mientras tanto voy rompiendo mis cadenas, ¿sí? Que los viejos modelos se vengan abajo. Canción, mensaje de rebelión, actualidad y realidad es mi trabajo. que prefiero un millón de veces este camino empedrado, con paso fuerte y armado y con la intención de aportar algo, sí. Porque prefiero mil veces este camino empedrado, con paso fuerte y armado y con la intención de aportar algo, sí. Bim bum bim bada bum bada bam bum bada bam bum bum bum bum bum bum bum bim bum bim bum bim bum bim bum bim bum bum bim. Bueno, esto ha sido Marcos Cadena. Aquí seguimos en Música Híbrida. Estamos entrevistando aquí a un lado del claustro de Sor Juana, viendo cómo pasa la gente y se nos queda viendo medio raro. Pero bueno, el ambiente está muy bonito aquí. La verdad me da mucho gusto tenerte en el programa, Marco. Ya lo habíamos planeado desde hace un buen, pero como es un gran artista, entonces siempre está ocupado. Entonces las tocadas... los qué, perdón, ensayos, las pedas. Entonces pues no lo dejan pues como en asuntos más más light, más ligeros que un programa de música, ¿no? Como este programa de música. Marcos, en tu canción dices que hay que ofrecerle algo al canto. Para ti, ¿quién ofrece algo al canto en estos tiempos de en estas modernidades? En estos tiempos de pues ya de violencia, y violencia estoy hablando ya violencia ya no como personal, sino en esta cuestión de la violencia estatal que ya nos quiere arrebatar las calles. ¿Qué nos ofrece el canto? ¿Quién nos ofrece algo en este momento, Marcos? Sí, pues yo creo que la canción real es aquella que tiene, que está plagada de verdades, ¿no? Independientemente de cómo las digas, si tú hoy te sientes muy mal y lo plasmas en una canción, la canción misma te va a... lo transmite, pues, porque es algo real, no es algo fabricado como para que le gustes al público, para ese tipo de cosas. Entonces, a eso me refiero, cuando hay una verdad en el canto, es porque estás diciendo algo. O sea, si dices un te extraño en una rola, se siente cuando lo dices así, por meterla, o porque rima, pues... o porque en verdad estás extrañando a la persona, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y pues sí, ahorita ya parece ya como... La otra vez estábamos hablando con un compa que dice que anteriormente pues la información era sesgada, ¿no? Casi no había información y así. Pero actualmente estamos saturados de información, tanta que ya hasta ser revolucionario o anarco o ya estar en contra del sistema es... como ser uno más, ¿no? O sea, ya no, en realidad ya esa es como otro saco que te puedes poner. Ya no es como algo real, pues ya es como sí, él es punk y él es hipster y él es tal cosa y así. Y entonces pues yo no me mezclo con él, a pesar de que nos estén chingando desde arriba a todos. Pues así como no, pues es que yo no soy así, ¿no? O sea, mejor hagamos la paz y etcétera. Y pues, o sea, Yo veo la canción como un medio para comunicar, para transmitir, ¿no? Para, pues, un medio vivo, pues, como todas las demás artes, pues, la literatura o así. A pesar de que, no sé, los músicos desdeñen a los cancionistas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no somos Bach. O los literatos no desdeñen a los, igual a los cancionistas. Por la culpa también la hemos tenido nosotros, pero a fin de cuentas sí hay como también... el cantautor o el que hace canciones, este tipo de personas que hacemos rolas, pues es así como, no, pues ustedes sí, pero no están como en el arte-arte, ¿no? No es arte verdadero. ¿Y por qué? Pues por el mismo compromiso de nosotros también, o sea, también hemos tenido la culpa nosotros, la verdad, en cuanto a esa falta de compromiso con el público, ¿no? Con el público como artistas. Pero entonces, ¿de quién es el arte? ¿De quienes estudian o de los que de repente aprenden líricamente? Pues de ambos, ¿no? Yo creo que ninguna está, no están peleadas. Me refiero a si tienes alcanzar todas las herramientas necesarias para poder transmitir lo que eres, lo que sientes. O sea, y entre más herramientas, tanto académicas o de la calle, tengas, pues mejor va a salir tu trabajo, más fluido. Sí, hace rato me quedé pensando toda la rola de que dije que antes quería cambiar el mundo y no sé qué. Más bien me refería en cuanto a... no es que no la quiera cambiar, sino pues sí, este mundo me parece, pues tiene cosas chidas, pero pues aún así sí me decepcionan algunos lados. Me refiero a la canción regañona, O sea, también caímos en ese cliché, o caemos en el cliché del debe ser así, ¿no? Del debe ser así, del eso está mal, del también, o sea, también hasta son clichés también, pues así, panfletarios, ¿no? Donde pues caemos también comúnmente los cancionistas, cantautores. Y en este caso, pues estoy, o en la canción esta, pues regañaba a mis contemporáneos. Y les decía, cámara, pues pónganse las pilas, ¿no? Todo es amor y así. Y yo estaba así hasta con una vibra sumamente negativa, ¿no? Ahorita ya es distinto el cotorreo, pero la canción yo creo que sigue vigente y le va a caer a pedradas a 2-3 güeyes que la escuchen por ahí, sí. También he escuchado en tus canciones un desenfado muy chido. Y lo digo en el sentido de que efectivamente ya no son letras intelectuales o no tanto intelectuales, porque finalmente son producto de la intelectualidad, pero la manera en como haces los temas son bastante ligeros, pero con un contenido que a mí me parece muy padre, muy, muy profundo. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo es que de repente encuentras tu estilo y si bien es una canción como intelectual, pero no intelectual en la clavadez, a eso es lo que me refiero? ¿Cómo encuentras ese camino y cómo empiezas a tratar de trabajarle en ese rubro, en ese camino? Pues a mí una de mis influencias más grandes es Jaime López, por ejemplo, y pues yo quisiera parecer igual de rudo que él en sus rolas, pero pues no me sale, ¿no? Soy más, pues seguro por mi contexto, no sé. Pero a fin de cuentas estoy muy a gusto con lo que hago, muy a gusto con mi trabajo, y tiene que ver mucho con eso. O sea, desde yendo por el camino ahora sí que del amor, de la livianadez, del estar a gusto con lo que tienes, con lo que has logrado, ¿no? Por ejemplo, yo sin guitarra no me veo así, ¿no? O sea, yo, para mí la guitarra es eso, la música en general, pues. O sea, entonces no es algo que... Sí es algo que buscas, pero te llega solito ya en cuanto a una... Cuando hablas ya de estilos, yo creo. Cuando hablas de un estilo ya es porque... No sé si yo tenga aún un estilo forjado. O sea, si ya pueda yo decir, ya tengo mi estilo. ¿Quién sabe? Porque ando explorando mucho también en otros géneros. Pero trato de ser coherente al menos en la rola y... Y pues no sé, a veces cuesta mucho trabajo ser coherente en la vida, ¿no? O sea, cuando dices tal cosa y luego no lo haces, ¿no? Pero trato de hacerlo más, al menos en la canción, con todas las herramientas que me han dado desde cantautores como El Hueso, Rafa Mendoza, Emiliano Buenfil, todos esos güeyes. Pues he tomado talleres con ellos y así, y siempre sostienen todos eso, ¿no? La verdad predomina sobre la verdad, o sea, en cuanto a la canción. Si no estarías como traicionando un poco tanto al público como a ti, ¿no? O sea, si estás diciendo mentiras en la canción, si no es algo que sientes, pues no, pues estás traicionando al público, sí. ¿Tú sí te asumes como un trovador, como un nuevo trovador? ¿O cómo te asumes en el sentido, o cómo te definirías prácticamente? Híjole, eso está bien difícil porque, pues los trovadores... Pues sí quieren ser trovadores, ¿no? Porque es la intelectualidad. Los que ya dijeron, no, yo no quiero ser trovador porque me cagan, pues no lo son. Entonces, yo sí he visto ese, que como que a algunos les causa mucho ruido esa onda de las etiquetas de cantautores o trovadores. Unos se dicen cancionistas y otros roleros para que nada. Yo, la neta, pues yo hago rolas, ¿no? Si me quieren decir cantautor o trovador o cancionista o rolero, no me importa mucho. La verdad es que... Pues yo estoy dedicado a hacer canciones y sí, vamos a identificar por un lado, pues a mí preferiría la palabra compositor, que está más mamona todavía que las cuatro anteriores, pero sí preferiría un poco eso, porque para mí son como retos en cuanto a los géneros. Yo creo que cada género tiene su forma de ser, pues, bueno, tan solo la clave o el compás o las notas que ocupas, ¿no? La armonía de cada género. Y pues para mí, a mí me gustaría mucho tanto hacer canciones rancheras buenas o hacer un reggaetón súper pasado de lanza. Y pues a eso más bien yo le tiro, ¿no? Más bien a hacer rolas en sí, o sea, a componerlas, pues, con todo lo que... las exigencias, y ya después, si me puedo salir del el límite de cada canción, pues qué mejor, ¿no? Transgredir las rolas, pues órale, sí. Recuerden que estamos en Música Híbrida, estamos con Marcos Cadena, estamos aquí enfrente del claustro de Sor Juana. Sor Juana nos está viendo con una cara de estos güeyes qué pedo, porque efectivamente, o sea, esta literatura intelectual que tenía Sor Juana y con las nuevas vertientes que se está dando ahora, pues no sé qué haría Sor Juana en estos momentos, ¿no? Pero bueno, ¿con qué otra rola nos vas a cantar? ¿Qué otra rola nos vas a cantar, Marco? Voy a tocar la rola del mercado porque, pues justamente lo que decía hace rato de, en cuanto a las temáticas alivianadas y ese, pues esta es igual una cumbia que tiene que ver también con la anterior, que yo creo que el mercado, pues cuando piensa en mercado piensa en una cumbia, ¿no? O sea, es como de sus géneros más, no el único, pero sí el de los más cercanos, pues, ¿no? Y pues ya le hice una cumbia al mercado, Eva. Pregunté por un corazón que a la ciudad engalanara. Me dijeron, ahí está señor, al ladito de la plaza. Vacilando en pleno calorón, el mar de gente me ha llevado. Puestos antes de la entrada principal, ya estaba dentro del mercado. En la entrada ves el nombre, año y un tremendo altar. Entre techo enlaminado y el pasillo nunca igual. Intercambio sin descanso, las entrañas de un local. Y en la parte descuidada, la basura en su lugar. Un desorden ordenado, hormiguero popular. Con la lista de la compra, cuántos pasos se nos van. Y en los baños a tres varos que tampoco han de limpiar. Hay un perro callejero estorbando pa' pasar. ¡Ay! ¡Qué bonito es el mercado! Vivaracho y colorado palpitando en la ciudad. ¡Ay! Aquí se hacen los mandados. Un diamante de la urbe, patrimonio cultural. Esto no es un centro comercial, distante, frío y aburrido. Aquí hay trueques, claves, comunicación, compra y venta al rojo vivo. El rebote de sonidos, disparate de color, de ambuleo, de mirada, ruedan rostros de a montón. El albur del verdulero, el aplanado de un bistec, el guitarro de algún rolero entre los puestos de comer. Maquinaria de tortillas, he querido tan chillón. Radio en la carnicería y el pollero ligador. Pase por aquí, reinita, no trae cambio, por favor. Dígame cuánto es lo menos si me alcanza para dos. ¡Ay! ¡Qué bonito es el mercado! Vivarachi colorado palpitando en la ciudad. ¡Ay! Aquí se hacen los mandados. Un diamante de la urbe, patrimonio cultural. ¡Bravo! Estamos en Música Híbrida, aquí con Marcos Cadena. Y hablando del mercado, ¿cómo le hace Marcos Cadena para sobrevivir en esta profesión tan difícil, ardua y a veces hasta pues malagradecida, ¿no? En el sentido, no tanto hacia el artista, sino por la misma gente que a veces no te pela, ¿no? Sí, pues yo doy clases, ando trabajando también en un ciber. ¿Y qué más? Pues de las tocadas, tocadas y clases, eso es lo que más me deja. Y pues ahorita estoy en este proceso como de ya independización en cuanto a económica, y entonces pues también me parece fascinante el rollo de que al principio, por ejemplo, la sufría muchísimo, ¿no? Y andaba con 3 varos en la bolsa y con un chingo de hambre, ¿no? Entonces no había otra más que irte a tocar, y entonces esa misma vibra que generas negativa porque estás de malas y con mucha hambre y con 3 pesos en la bolsa, se retacha, ¿no? Se rebota, y entonces cuando tocas no te dan ni un peso. Entonces está bien triste, pues, o sea, súper triste. Y pues, o sea, me tocó y aprendí mucho de eso, pues, porque pues sí, yo siento que necesitas un poco rasparte en la banqueta o así, como para, pues para que sangren rolas, ¿no? O sea, a eso, pues es mi modo de vida, pues, o sea, yo vivo para hacer rolas, o sea, independientemente si genero varo o no, mucho o poco, pues no voy a dejar de hacer música, sí. Ahora, tu canción, la verdad, a mí me encanta porque es una crónica bien, bien chingona de lo que es la dinámica del mercado y de cómo ves y observas a la gente. ¿Qué onda con esta parte de todo este mercado y de todo esta, y digo ya, del comercio prácticamente, que nos quiere arrebatar estos espacios verdaderamente públicos y nos quiere hacer pensar que, por ejemplo, un plaza, un galerías, uh-huh, es en donde realmente vas a encontrar todo, uh-huh, y realmente vemos, como dices en tu canción, pues se vuelven lugares fríos. ¿Tú qué opinas de estas políticas que se están dando en la estructura social, pues para arrebatarnos estos espacios, ¿no? Uh-huh. Un claro ejemplo así, pues muy a la vista, fue cuando el mercado de la Merced se quemó hace unos meses, ¿no? Los mismos locatarios dicen, pues es que yo creo que o fue adrede o lo quemaron, ¿no? O sea, no hay de otra, pues, porque ya ahorita están implementando, ni siquiera los dejan pasar a ellos a la parte quemada, que según porque están ahí tirando cosas y van a hacer no sé qué más, pero los que están tratando de hacer es meter plaza, o sea, ya como que ya no sea el mercado en sí independiente, sino ya meter su cucharita ahí de las transnacionales y toda la onda, y pues quién sabe cómo se va a poner después, pero por ahorita pues esos son pues meramente ahora sí que atentados contra la cultura, ¿no? Contra lo que somos, pues, porque pues es bien fácil agringarnos, pero generalmente ya no tenemos o no apreciamos pues nuestro contexto. Por eso a eso voy con las canciones estas urbanas que tengo, con las canciones de la ciudad, porque pues es donde vivo, ¿no? Incluso aquí, o sea, Sor Juana aquí enfrente, o que la gente que va pasando aquí en el centro, pues es algo que solo nosotros vivimos como mexicanos, y pues está bien chido retratarlo, porque también ya a eso puntualizo con lo de ofrecerle algo a canto y eso. Pues que tiene que ver con que retrates tu realidad. Yo no puedo cantar como Silvio cantaba, porque pues yo no, ni soy cubano, ni viví la revolución, ni nada de lo que él vivió, ¿no? Yo estoy aquí en la ciudad y hago rolas de lo que me toca vivir, ¿no? No de lo que no me toca, pues. Ajá. ¿Qué onda con tus experiencias en el camión? A ver, cuéntanos un rato, a ver. ¿Qué onda con la imagen de la gente, con el aprecio, o qué se siente estar ahí, a ver? En el camión, pues es bien difícil porque, bueno, a mí, yo creo que el camión es como la universidad del escenario. O sea, yo, que el boteo en la calle y todo eso, es el donde te gradúas como, pues para estar en un escenario, ¿no? Para ver a la gente. Y porque es bien fácil pararte en un camión y tocar canciones de José José, y pues la gente le va a gustar y te va a dar varo, pero cuando le tocas algo que no conocen y les llega a gustar y todavía te dan varo en forma como de agradecimiento un poco, porque algunos lo hacen por lástima, pero los que te agradecen y te dicen chido por esas rolas, pues ahí ya vas como aumentando tu nivel Pokémon, ¿no? Y dices, bueno, pues ya tengo un poquito más de tablas, ya tengo un poquito más de dónde agarrarme. Y el camión es bien chistoso porque pues hay mucha indiferencia. Ya ahorita, al menos en la ciudad, yo he ido a rolar a otros estados y a la gente le gusta mucho, ¿no? Que hagas ahí show y sus cosas y pues que los hagas divertirse un rato. Pero aquí ya nada le sorprende. O sea, ya es así como, ay, viene otra vez el fastidioso con su guitarra. Y pues ya, yo procuro ya no subirme ahorita a los camiones porque también yo luego me bajo bien bajoneado, ¿no? Y aparte bien desgastado. Ya al tercer camión mi voz ya está muy mal. Así ya no la aguanto porque pues, o tocas o cantas o gritas y sí está es un ritmo muy locochón. ¿Qué tantos géneros canta Marcos en sus canciones? Ah, pues bien poquitos, apenas estoy abordando algunos. Cumbia, funky, algo de pues la de Encantamiento, la primera que toqué tiene cositas de medio yaceadonas. Entrebosa. Es que pues en sí toda la música me gusta, me hace falta pues algo rancherón o algo, o sones, también me hacen falta sones. Y también son esas así regionales, ¿no? Pues es que pues todavía me falta un buen y no hay por qué desdeñar. Ahí viene un perro. Ajá, y no hay por qué desdeñar ese asunto de que un género es mejor que otro, o que si es más puro que otro. Yo creo que la fusión también tiene mucho que ver que pues en la antropología a veces pasa mucho, ¿no? Que quiere mantener a la cultura tal y como es y que no la toque ni un celular o no, porque ustedes no ocupan eso, ¿no? Entonces en la música también pasa lo mismo contra a toda la música, pues ahora sí que autóctona, o sea, sones, no sé, huastecos o jarochos o todo eso, igual tiene mucho, como que conserva mucho así esa pureza, y pues a fin de cuentas las fusiones son, tan solo el son jarocho, por ejemplo, está lleno de fusiones, ¿no? O sea, es ese mismo, ¿con qué? Pues con los africanos y con los españoles y la costa y así, o sea, no creo que haya como pureza en los géneros. Sí, de hecho, precisamente el nombre de nuestro programa surge por esta hibridez que yo lo retomo de Canclini, ¿no? En el sentido de que comentaba en su libro de que de alguna manera ya no hay estas fronteras y que más que hacerlas a un lado, o sea, hacernos como puristas, es como retomarlas y hacerlas nuestras herramientas, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas se está dando el fenómeno muy interesante de grupos indígenas que ya toman el rock como una forma de expresión y ya está dando resultados, ¿no? O sea, hay gente que ya está siguiendo eso. ¿Tú cómo ves esto? Precisamente las escuelas puristas, ¿tú cómo ves todo esto? Tú que, pues de alguna forma me platicabas que eres antropólogo, ¿no? Pues sí, sí lo soy. Todavía no me titulo, pero sí. Sí. Es que eso me causa mucho, ¿no? Es que eres antropólogo, no eres, o eres músico, no eres. Todo eso me causa como un poco de conflicto. Pero pues seguro tengo algo de antropólogo, eso sí. Te comentaba eso, ¿no? Que las fusiones pues enriquecen. Igual hay algunas fusiones, por ejemplo, dentro de la música que te hablo, que algunos creen que hacen son y no lo hacen, ¿no? El problema es cuando lo sostienes y dices, sí, yo hago son sin saber qué es el son, ¿no? Y para poder mezclar, pues yo creo que sí hay que saber ambas cosas. O sea, no sé, si vas a generar un son con una cumbia, pues hay que saber dónde están las raíces de cada cosa, como para que hagas una buena mezcla. Y si no, pues la harás mal, pero yo no tengo así broncas. A fin de cuentas, la música, pues es... Al final la música se siente. O sea, no es algo que sea... más que tenga más peso académico o así. Para mí, todo aquello que te haga bailar, incluso el reggaetón, tiene, o aquello que te haga sentir, más bien sentir, es lo que, pues es la música. O sea, pues, bueno, para mí, ¿no? No, yo no sé alguien más, pero para mí aquello que te haga sentir es la música, ¿no? O sea, con sonidos y ese rollo. Pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Marcos Cadena. Pues ahí búsquenos, tenemos un Twitter, ahí Música Híbrida guión bajo, o sea, Música guión bajo Híbrida, ahí en el Twitter, ahí búsquenos, y también pues ahí en el Face, ahí los likes, pues ahí vamos creciendo poco a poquito. ¿Y con qué otra rola nos vamos a ir, Marcos? A ver, ¿con qué otra rola nos vas a complacer en este día? ¿Esta es la última o la penúltima? Pues depende, ahorita vemos. Va, pues voy a echar esta rola que está muy relax, que más bien esta la debía haber echado al principio, pero sí me gusta. Es igual de la ciudad, habla del viento y de la rutina que a veces no es tan mala, pero si te encasillas en eso, pues seguro habrá algo de maldad. Y más bien por el sentir humano, ¿no? De las personas que ya están muy distantes entre sí. Hay un montón de días apilados. y no pasa nada, no. Nubes rodando. La gente tan ocupada con su tiempo. Entre sus obligaciones, sus problemas, el trabajo. Y no pasa nada, no, nubes rodando. Y no pasa nada, no, nubes rodando. Es una vergüenza, dijo el viento. Asomado en una nube. Haré algo que sacuda. Música híbrida. La rutina que los cubre. Se perfiló desde muy lejos el aire a gran velocidad, impactando en el concreto contra la mancha gris de la ciudad. Un ventarrón enfurecido arrasando con la realidad, huracán desesperado por salvar el rumbo de la humanidad. En varillas de azoteas columpiaron tendederos, remolinos en aceras. Alzó el polvo de la urbe y movió todas las ramas y las hojas en el suelo. Mil parvadas en el cielo. Sacudió todos los cables de los postes en las calles y se fueron las señales. Nada más por un instante. Pero nada más por un instante de belleza. Música híbrida. Y no pasa nada, no, nubes rodando. Y no pasa nada, no, nubes rodando. Y ya. Pues esto ha sido Música Híbrida con Marcos Cadena. La verdad es que esta canción está muy, muy chida. No había tenido la oportunidad de escucharla bien. ¿Por qué no pasa nada en México, amigo Marcos? ¿Por qué no pasa nada en México? Híjole, no sé. Pues estamos ya influenciados por tanta cosa que pasiva, ¿no? Ya tan solo sentarte en la sala y esperar, o sea, en la televisión a que te dé la información o el internet, pues esperar, ¿no? Esperar a ese rollo, pues es lo que creo que nos mantiene así. Como que lo que venga decimos, órale, está chido, sí, que venga. Y ya, tan solo ahorita que nos va a subir el metro, ¿no? Ya te trata de convencer de que 5 pesos es mejor. Y si es mejor o no, pues igual ya no les interesa, ¿no? O sea, más bien es como convencerte. Y los que no agarren la onda de que es mejor, pues que se vayan a la verga. A fin de cuentas, sabemos nosotros, gobierno, que es mejor, ¿no? Y para ti y para tu bienestar, ¿no? De ese modo como que te cuidan y te quitan voluntad. O sea, con ese pretexto de qué es lo mejor para ti, ¿no? Y 5 pesos, pues no manches, yo... Bueno, no sé, al menos hay mucha gente que no tiene para eso, ¿no? Igual yo a veces hay días que tampoco, entonces pues yo se voy a aplicar la de saltarme los torniquetes y me vale. A mí es que no tienen por qué estarte privando de eso, ¿no? No tienen por qué estarte privando de eso. Sí. Y aparte, pues nosotros estamos pagando impuestos, o sea, el dinero que supuestamente da el gobierno del Distrito Federal no es de ellos, es de nosotros, ¿no? Háblanos de tus proyectos musicales, porque ya estamos prácticamente al final del programa, que para mí ha sido así también un gran placer estar contigo, estar charlando contigo, estar escuchando tu propuesta musical. ¿Cómo van los proyectos? ¿En cuántos proyectos musicales andas ahorita? Pues ahorita ando como solista, como Marcos Cadena, y estoy pues ahora sí que dentro del proyecto está mi amigo Dylan, y en el piano, pues, y ahorita ya se va a integrar un bajista y próximamente un percu, para empezar a armar las rolas y andar ahora sí que tocando, un poco evadiendo el estigma del güey con su guitarra, ¿no? Que yo confío mucho en lo que hago, pero pues también no tienes por qué estarte poniendo trabas tú solito, ¿no? Si tú sabes que a la gente ya no le interesa un güey con lira, o le es poco atractivo, pues vamos por otro lado, porque pues también es mi modo de vida, ¿no? Es mi medio de subsistir y pues también, pues entre más compas, o sea, eso tiene mucha bronca el cantautor, que no sabe trabajar en equipo, o poco lo ha ejercido, ¿no? Porque siempre es tú y tu guitarra, y tú y te las arreglas solo, y tú vas y así. Y entonces pues tampoco creces tanto, pues, o sea, también te limitas muchísimo. Y pues eso de trabajar en equipo para mí ha sido muy grato. Con el siguiente proyecto que tengo, que es el de la Santa Candela, estamos tocando ahí varias fusiones de reggae, son cumbia y ska, y pues está chido. Igual abordamos las mismas temáticas así sociales y todo el cotorreo, y ahorita ya vamos sonando mejor. Igual ahí ya vamos a grabar en diciembre. Entonces todo como que, pues ya ahora sí que más del 50% de mi vida es musical, ¿no? Y ahorita estoy estudiando igual música. Entonces pues prácticamente pues vivo para eso, ¿no? Para ese rollo. ¿En dónde te puede ubicar la gente? ¿En dónde puede encontrar material tuyo? ¿Estás próximo a grabar, digamos, algún demo, alguna producción ya como Marcos Cadena? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, apenas estamos ensamblando las canciones, estamos ensayando para ya ahora sí meternos a grabar. Pues todas estas canciones que ahora sí que escucharon. Y pues no sé para cuándo salga, pero pues entre lo más pronto pues mejor, porque ya también pues ya el mismo trabajo me lo exige, o sea, el disco, ¿no? Ya es necesario, ya no podemos esperar más. Y también no quiero sacar como algo caserón, así, porque eso ya lo tengo. O sea, en YouTube pueden buscar algo ahí de mi primera obra. Vienen algunas rolas que toqué ahorita. Pero pues no es lo que quiero, ¿no? Por ahorita es un buen disco, una buena grabación, para empezar a hacerlo de una manera lo más profesional que se pueda, porque pues es mi trabajo, entonces pues le tengo que dedicar y echarle al 100. Pues es lo que hago, es lo que sé hacer, y lo que, no sé, habrá buenos ingenieros, buenos contadores y buenas, o sea, que sí están catalogados como que sí útiles, ¿no? Para la sociedad. Y pues yo no sé si sea útil o no, pero pues de que amo lo que hago y sé que lo puedo hacer bien, eso sí lo sé. Pues Marcos Cadena, la verdad es que te agradezco mucho el estar con nosotros en este espacio de música híbrida. Pues para nosotros, sobre todo, mostrar toda esta escena que se está dando en el Distrito Federal, fuera del de lo comercial, fuera de estos grandes, de estas grandes corporaciones, que de repente estaba viendo que grupos pues rebeldes y que supuestamente contestatarios ante las grandes corporaciones y son los que los contratan, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Y pues ya para irnos, Marcos, ¿con qué rola te vas a despedir? Y bueno, y pues darte las gracias de estar en este momento aquí con nosotros. Sí, me voy a despedir con esta rola que se llama Mundos Distintos, y muchas gracias por haber estado aquí en tu programa, está súper chido. Además de que está muy rica la entrevista, porque son las preguntas de siempre, y está muy padre, pues te obliga un poco a pensar, sí, porque sí, las preguntas te obligan, pues. Mundos Distintos es una rola de amor, Es que tengo más movidas que andan por ahí, pero apenas andan como en ese proceso y van a salir muy chafas, entonces prefiero guardarlas y que hasta que salgan bien. Y esto, pues mundos distintos, que igual le voy a echar todas las ganas. Ahí va. Música. Desarmas el cielo y mi pecho se inflama de nervios. Doloroso silencio que me encuentra y me queman las pisadas del reloj. Y maldigo el espejo por mostrar las verdades a destiempo. Doloroso reflejo, soledad alcanzada que hace un hueco en mi interior. Y me angustia pensar que dos mundos distintos se separan al tomar una vía que sepa lo que quiere uno en verdad. Me diluyo en un cuento donde el nudo es final de nuestro encuentro. Doloroso anhelo, ya no hay salidas falsas que sostengan este amor. Y me angustia pensar que dos mundos distintos se separan al tomar una vía que sepa lo que quiere uno en verdad. Programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.